de los docentes va a ser muy importante. Ministro, ese diálogo, bueno, va a seguir proyectándose. Lo que le consultamos a los referentes gremiales es, ¿se garantiza lo que es el ciclo electivo ya para culminar este año? Bueno, creo que es muy importante. Se llevan ya la propuesta también del mes de enero, ¿no? Según el índice del IPC, que en el mes de diciembre será el índice con el cual se va a destinar también para el mes de enero. Me parece que es bueno. Y, por supuesto, siempre nos encontrarán al principio del año que viene, al principio de marzo, para ir charlando nuevamente cómo será la paritaria del año 2025 y según las condiciones que tenga la provincia. Muchas gracias. Bueno, saludamos al ministro de Hacienda, doctor Roberto Gutiérrez. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una jornada larga, bueno, y prácticamente ya lo adelantó la ministra, los referentes gremiales, se hizo el máximo esfuerzo que la provincia podía. Sí, la verdad es que nos hubiera gustado llegar a un acuerdo. No lo pudimos hacer en esta oportunidad. Nosotros tenemos que velar por las finanzas provinciales. Entonces no nos podíamos extender en nuestro en el ofrecimiento que hicimos, así que confirmamos que para el mes de diciembre va a haber un incremento salarial del 2,4% que se corresponde con el IPC que fue dado a conocer en el día de ayer, más un bono de 100.000 pesos. Este bono va a ser pagadero el 23 de diciembre. Es también para destacar que al dar este incremento salarial en diciembre del 2,4, el aguinaldo, el medio aguinaldo, se va a pagar el día 21 de diciembre y va a contener este incremento del 2,4. Y bueno, y para el mes de enero sostenemos la propuesta de incrementar los sueldos en función del IPC del mes de diciembre. Bueno, esto da la garantía y la certeza, ministro, de seguir manteniendo el equilibrio fiscal de la provincia para no tener altercados, ¿no?, de aquí en adelante. Así es, y no solamente mantener el equilibrio fiscal, sino que también en estos últimos meses hubo una mejora en el poder adquisitivo de los salarios y con el mes de diciembre y enero, si mantenemos el IPC, por lo tanto, mantenemos obviamente el poder adquisitivo de los salarios con un ayuda adicional de este bono para que, bueno, para que los trabajadores puedan pasar una mejor Nochebuena y esperar el año nuevo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno.